cambiaron por otro, no lo odies a él. Más bien agradécele, no es tu enemigo. Míralo como el cirujano que te quita un mal sin cobrarte, solo que no su anestesia y por eso aún te duele. Pero el mal ya no está, te sacaron de encima. Ahogó a una persona manipuladora, una mala mujer, una infiel. Esa cruz disfrazada de pareja, te curaron sin receta. Sin hospital, pero te curaron, aunque ahorita la herida duele. Vas a sanar, agradece que se lo llevó, porque te liberó de un futuro miserable. Y recuerda esto, un hombre no pierde a una mala mujer. ¡Se le da a otro! ¡Margarita! Un hombre no pierde a una mala mujer. ¡Se le da a otro! Celebra que ya no cargas esa cruz disfrazada de pareja. Te curaron sin receta, sin hospital, pero te curaron. Aunque ahorita la herida duele, vas a sanar. Agradece que se lo llevó, porque te liberó de un futuro miserable. Y recuerda esto, un hombre no pierde una mala mujer, se lo hereda a otro.